y reconciliarnos, ¿no? Ya decirlo solamente da como una sensación de alivio, de bienestar, de iluminación. Me reconcilio con lo que me esté pasando, ¿eh? Con mi vida, con mis pensamientos, con mi voluntad, con mis sueños, con las personas que me hicieron daño. Aprendiendo cómo puedo yo reconciliarme con alguien que me hizo daño. La reconciliación en este caso no implicaría que vayas, le golpees la puerta y le digas, hola, me reconcilio, ¿eh? Somos amigos, me volvés a pegar, me volvés a lastimar, me volvés a insultar. No, no, me reconcilio con la vida, me reconcilio con esa situación, dejo de que pese en mí, dejo de que sea tan dura para mí, tan dolorosa esa discrepancia, ese dolor, esa amargura. ¿Por qué? Porque estoy de la mano de los ángeles. Entonces estoy aprendiendo a que mi vida puede cambiar sin herirme más, sin que me importe más, sin que me duela más. Pero no hace falta que yo vaya. Esto es como cuando les hablo del perdón. No hace falta que vayas, que vuelvas y que repitas historias. Hace falta que las sueltes. Reconciliarte es volver a empezar, decir, bueno, listo, suelto esta pesadilla que me hace daño, pero no tengo que volver a participar de esas situaciones. Yo lo tuve que hacer muchas veces en mi vida. Tuve que cerrar muchas puertas que me lastimaron y que me hicieron daño. Tuve que correrme en muchas oportunidades de lugares donde yo sabía positivamente por cosas que había vivido que no era bienvenido, que se repetía una vez y otra vez y otra vez y otra vez el mismo conflicto. Y la gente a veces cambia, a veces tiene mucha voluntad, se da cuenta de los errores, los repara, ¿eh? Y entonces ahí sí podés reconciliarte con tus recaudos, con tus cuidados, podés reconciliarte a pleno. Pero si no, puedes reconciliarte desde vos. Puedes decir, bueno, listo, no me peleo más durante la noche y aprieto mis dientes que genero bruxismo. No me peleo más en los momentos en los que estoy tranquilo, mirando el mar, o mirando un bosque, o mirando un lago, o un río, y empiezo a recordar por qué lo que me pasó, por qué lo que me hizo, porque si no me lo hubiera hecho, yo tendría una vida mejor. Aprendiendo que todos, absolutamente todos los que pasan por nuestra vida son personas, son maestros, aunque ellos no lo sepan, ¿eh? El que hayan pasado por tu vida tiene un significado especial cuando reconoces esto. Si no, simplemente fueron piedras. Cuando vos pasas por un camino y hay una piedra y te la tropezás una vez, y la tropezás dos veces, y la tropezás tres veces, significa que no aprendiste nada, ni siquiera aprendiste a evitar o esquivar esa parte del camino. Bueno, hay un dicho muy, muy simpático que dice, ¿no? Que hay muchas piedras en el camino y hay quienes ponen esas piedras en el camino y hay quienes las retiran para que los que vienen atrás no se sientan o no tengan que pasar por lo mismo. Muchas veces estamos saltando la misma piedra una y otra vez porque pretendemos que no esté en el camino. Entonces, en vez de reconciliarme con que la piedra está, con que la situación es complicada, con que eso no va a cambiar, sigo tratando de hacer ese camino a ciegas pensando, esta vez la piedra no va a estar. Ese es el error. Reconciliate con que ahí está la piedra, con que es una piedra en el camino, con que si levantás el pie, deja de estar. Y si es muy grande, rodeala. Rodeala. A lo mejor el rodearla te hace descubrir otras cosas maravillosas alrededor que te tenían ciego, ¿eh? Y que lo único que estabas viendo en el camino es esa piedra. Por eso a veces nos quedamos trabados, ¿eh? En una situación permanentemente. Somos como autistas del dolor. Estamos trabados ahí, trabados, trabados, trabados, trabados. Y no podemos mirar ni para adelante ni para el costado, solo esa situación. Un paso a la vez. cuanto a veces aprendemos, cuántas veces debemos aprender que de a un pasito, de a un pasito, de a un pasito vamos avanzando y vamos llegando a donde queremos ir. Es mucho más, preguntárselo a la tortuga, que ya suave, despacito, a su ritmo, hace el recorrido que tiene que hacer. Y la liebre, como está muy confiada, como va, viene, corre, pega unos saltos maravillosos, tiene una velocidad maravillosa, se da el permiso de correr para allá, salirse del camino, hacerse una siesta, ¿se acuerdan la fábula tan conocida de la tortuga y la liebre? Y entonces, ¿qué sucede? Y llega un momento que como nunca paró la tortuga, fue despacito, consecuente, un pasito a la vez, llegó a la meta, mientras que la liebre, como estaba confiada, se quedó dormida. Ese es tu camino, eso es lo que tenés que hacer, paso a paso. Reconciliate con las dificultades que la vida te puso, aceptalas, porque si vos aceptás esas dificultades, tu vida cambia. Ahí subí yo, compartí algo que leí en el muro de otro, que hablaba de esto, que si vos te aceptás las cosas que no podés cambiar, vas a poder vivir mejor lo que viene. Nos encaprichamos y empecinamos en querer que las cosas sean como nosotros queremos. Y lo digo a todo nivel, No solamente pasa en nuestra casa, en nuestro trabajo, pasa en los gobiernos, se llevan errores graves, la gente hace una cosa y hace otra, y entonces esto lleva a otra a otro, y así sucesivamente en la sociedad. El no saber parar a tiempo, el no saber reconciliarme con mis ideas y las de los demás, el no saber entender o comprender que hay un tiempo para algunas cosas. Yo no puedo, yo por ahí a los 15 no fui a bailar porque estaba de novia y porque, bueno, era imposible en mi época de 15 salir a bailar todos los sábados. Pero yo ahora voy a cumplir 54 años. Ahora tampoco puedo ir a bailar todos los sábados, aunque me hubiera vuelta loca y mi marido también y nos encantara hacerlo. Hubo un tiempo para eso. Hay un tiempo para salir, hay un tiempo para divertirse, hay un tiempo para probar del mundo y hay un tiempo para paso a paso vivir nuestros proyectos, paso a paso reconciliarnos con lo que queremos hacer. Esto no quiere decir que no voy a ir una noche, seguramente ahora el día que mi hijo se reciba, o cuando se recibió mi sobrina, o ir o un casamiento, iré a pasar una noche toda fuera de mi casa, pero eso no quiere decir que ese sea mi hábito de vida. Me reconcilio con lo que no pude hacer, lo acepto, lo bendigo y sigo adelante. Si no te convertís en un resentido, el que no se reconcilia, el que no se ríe de la vida, el que no sabe que puede dar un paso distinto hoy que ayer, se resiente. Y el resentimiento trae dolor, trae amargura, trae tristeza, trae devastación. Por eso, este ángel de la reconciliación vino a decirte: soltá, soltá, tenés acumulado en el corazón, tenés acumulado en la mente, tenés acumulado en el cuerpo, situaciones dolorosas, soltá, ya no se pueden cambiar, aceptá y avanza. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos vamos a conectar con un taller para avanzar, paso a paso, día a día, cómo podemos desde una actitud, desde un espacio de serenidad, avanzar, aunque haya problemas, aunque no sepamos cómo resolverlos, cómo invocando a los ángeles haremos paso a paso. Acuérdense que la sabiduría china dice que un camino de 15.000 kilómetros se comienza dando un paso y se continúa dando otro y se termina dando un paso a la vez. Así que este sábado vamos a trabajar con nuestros ángeles en la sabiduría infinita de dar un paso a la vez, día a día, momento a momento, saber que yo puedo. Tengo ángeles que me van a proteger, tengo ángeles que me van a ayudar a sanar el pasado, tengo ángeles que me van a ayudar a reconciliarme, tengo ángeles que me van a poner mirando hacia el futuro. Y tengo ángeles que me van a decir, porque voy a estar abierto, y porque voy a estar conectado, y porque voy a estar luminoso. No, acá no, salí de acá. Salí de girar como un trompo loco en el mismo lugar, porque vas a hacer un agujero, ¿eh? Vas a estar sin poder avanzar. Y cuando uno no avanza, sufre. Y el sufrimiento nos enferma. El sufrimiento nos detiene, nos apresa, se hacen círculos a nuestro alrededor como los de Tagore. ¿Se acuerdan el círculo del miedo? Que cuando él era muy, pero muy chiquitito, su nani, la que lo cuidaba, eran muchos chicos en una misma casa, los cuidaban distintas personas. Y cuando se tenía que ir de la habitación, como él era muy travieso y muy movedizo, le hacía el círculo del miedo. Dibujaba un círculo y le decía que no podía salir de ese círculo porque si atravesaba había un dios oscuro y negativo, o un diablo, que se lo iba a comer o se lo iba a llevar. Entonces le decía, no podés salir de este círculo. Y él no se movía por pánico de ese círculo. Caminaba adentro, pero hasta el borde. Y a veces nosotros nos quedan esos trazados de círculos en nuestra vida. Cuidado porque no servís para esto. Cuidado porque de afuera pasa todo esto. Entonces, el círculo del miedo lo tenemos nosotros aprendido y vivido, ¿eh? Tenemos ese circulito en la mente. Con el taller del sábado vamos a dar paso a paso para salir de ese círculo, para reconciliarnos, para reencontrarnos, para reconectarnos con una vida donde tengamos cosas que hacer, que sean a futuro y que nos ayuden a, si tienes una piedra enorme en tu camino, aprender a desviarte. Si tenés una traba enorme como ese círculo del que te acabo de hablar, aprender a salir pasito a pasito. Y si no tenés ninguna traba y no tenés nada, pero no sabes para dónde caminar, pasito a pasito, trazar un mapa en tu vida. De esto vamos a trabajar. Estamos trabajando mucho en los talleres que hacemos los sábados. Vamos a trabajar juntos. Este próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y como les decía recién, reconciliarme con la vida, reconciliarme con la luz, reconciliarme con todo lo que tiene que ver con los sueños. Soñar y realizar, vivir en una situación de gestar, todos los días hacer algo, algo por mí, algo que me guste. Algo que me ilumine la vida, algo que me genere esperanza. Y en el libro Ángeles a tu alrededor, en mi tercer libro, dice, soñar y realizar. Tener sueños nos aferra a la vida, nos da fuerza y empuje para sentir adelante en cualquier situación en la que estemos. Cuando tenemos sueños, objetivos, planes, tenemos esperanza, hay una razón que impulsa nuestros actos. Nos ponemos en marcha mientras planeamos y cuando ejecutamos. El deseo de llegar a la meta nos da fuerzas para recorrer el trayecto. Nos vigoriza. Tener ilusión es un motor que nos pone en marcha hacia el objetivo. Las personas que se aferran a la vida están siempre construyendo posibilidades, planeando cosas para hacer en el futuro. Es que en realidad soñar es diagramar el futuro. Optar por participar de la vida y vivirla, mientras tanto, saboreando la posibilidad. En el capítulo 4 escribí sobre la serenidad y utilicé las palabras de Juan 23 en su decálogo, solo por hoy. Y creo que al poder dominar mis angustias y mis actos hoy, me llevarán a la certeza de que seré dueño de mi vida de un día a la vez. Pero teniendo un objetivo, una razón para la esperanza, una motivación. Esta serenidad interior me ayudará a hacer la pausa necesaria para soñar y emprender, sabiendo que puedo avanzar despacio, pero firme, sereno, pero sólido. Al poder hacer una pausa en mi camino agitado de cada día, podré encontrarle sentido a lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. Y de no lograrlo, puedo rectificar el sendero. Virar la vela para que reciba nuevos vientos. Siempre tengo que encontrar un sentido a mi vida. a mis actos. Esta capacidad de darme cuenta dónde estoy y hacia dónde voy, la lograré permitiéndome un espacio de serenidad, de conexión con mi ángel de la guarda, que sabe de mis sueños y de mis posibilidades. Una de las formas de aquietarme y conectarme con ellos es a través de la oración y la meditación. La meditación tiene el efecto de limpieza de la mente, purifica nuestros pensamientos, nos ayuda a deshacernos de los oscuros y desalentadores para conectarnos con la fe pura y eliminar los velos que hay en la mente, dice San Agustín. Esa es la razón de que confiemos en lo que debemos creer antes de verlo, de que creyendo podamos purificar el corazón para que así podamos ser capaces de ver. Bueno, y el capítulo sigue, ¿no? Y es como todos los capítulos de este libro, sencillito y bendecido, porque muchas veces lo retomo como ahora y lo abro, y donde lo abro está el mensaje, ¿no? De lo que yo les quería decir hoy. Reconciliarnos y luchar por nuestros sueños. Darnos cuenta y darnos permiso de vivir cada día, cada espacio, cada momento, cada situación que nos rodee. Porque a veces estamos encaprichados en resolver lo que no podemos resolver. A veces estamos encaprichados en seguir un camino que no hay camino, ya no hay camino. Ya se cerró la calle. Y muchas veces no nos queremos dar cuenta que a veces retomando, no dando marcha atrás, porque ese es el error también, por eso no te podés reconciliar, porque la imagen es doy marcha atrás, pierdo todo lo que hice. No, no, por algo fuiste hasta ese lugar sin salida, por algo llegaste hasta allí, apreciaste el camino, bueno, aprecialo ahora, en tu camino de regreso, diciéndome y pensando que vos tenés mucho para hacer y para dar. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona. Y allí llegamos a Barcelona para ver a Sixto, a Lorena y a Lucio, que le mando un beso enorme y cada día está más lindo. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Flavia de Campana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel del discernimiento. Y él te dice, aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Susana de Belgrano, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda, Dios. Está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Nélida de Lomas, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Susana de Lomas, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Gerardo de Tablada, un beso enorme para vos. Va el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Para Anselma, mi querida Anselma de Tablada, un beso enorme, enorme, y para vos va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y te mando un beso enorme. Sé que estos días